Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Franklin Roosevelt acostumbraba a decir: es normal elegir un método y probarlo. Si es un fracaso, admítalo con franqueza. Pero por sobre todas las cosas, pruebe a hacer algo. En el libro Alas de Águila, el autor da este consejo acerca de la importancia de intentarlo. Si comienza hoy, puede empezar a disfrutar el uso y el desarrollo de sus dones. Para un comienzo, usted deseará arriesgar algo pequeño, como un dedo del pie en lugar del cuello. Por ejemplo, si siempre ha deseado escribir, escriba algo: un artículo corto, un poema, un relato de sus vacaciones. Escríbalo como si fuese a ser publicado y luego preséntelo en alguna parte. Si es fotógrafo, reúna sus mejores fotografías y preséntelas en algún concurso. Si cree ser un buen tenista o golfista, participe en algunos torneos y vea los resultados. Quizá no gane los primeros premios, pero piense cuánto aprenderá y experimentará simplemente por intentarlo. El primer paso es intentarlo. Así podrá ser un curso que tome en un colegio local, lecciones privadas o conduciendo sus propios sencillos experimentos. El intento se perfecciona con la práctica. Manténgase fiel a lo que quisiera hacer. El peor de los fracasos es no intentarlo. La derrota no es la peor de las tragedias. La verdadera tragedia es no haberlo intentado. Por eso hoy, como palabra de aliento a cada uno de los oyentes, les recuerdo: intenten, no dejen de intentarlo, que vale la pena. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.